estar conmigo. Les quiero hacer una pregunta. ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí. ¿Y cómo que le hacen los hombres? Así, así. ¿Y a dónde le gusta? Ahí, ahí. ¿Y cómo es que le hacen? Así, así. ¿Y a dónde les gusta? Ahí, ahí. ¿Y cómo es que le hacen? Así, así. Suave, suave, todos pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Muévanlo suavecito y vamos arriba, arriba, arriba.